sí. El que molesta y molesta. ¡Ey! ¡Picha! ¡No! Sí. Dices estar enamorado y ni una flor la has regalado. No sabes nada de amor si no la tomas de la mano y le das un beso inesperado. No sabes nada de amor si no te salta el pecho de tan solo escuchar su voz. Si sus caricias no te hacen llegar al cielo, si no lo sientes en cada latido de tu corazón. Y ni una flor la has regalado. No sabes nada de amor si no la tomas de la mano y le das un beso inesperado. No sabes nada de amor si no te salta el pecho de tan solo escuchar su voz. Si sus caricias no te hacen siempre entre tus brazos. No estás enamorado, oh, no sabes nada de amor.